La verdad es que ya estoy cansado de lo que me dice la gente. Ellos no me dejan oír lo que tú me dices y eso no es conveniente. La verdad es que ya estoy cansado de lo que me dice la gente. Ellos no me dejan oír lo que tú me dices y eso no es conveniente. Es lo que me conviene. Solo quiero escuchar tu voz, Señor, la que guardará mis pasos al andar. Hay muchas voces hoy que no me dejan oír lo que tú quieres de mí y que me nublan al momento de decidir. Por eso vengo a ti dispuesto a recibir lo que tú tienes para mí. Pido que tú quites el bullicio de la gente de mi mente. Eso no me deja vivir. Yo quiero ser un hombre diferente y solo tus palabras oír. Pido que tú quites el bullicio de la gente de mi mente. Eso no me deja vivir. Yo quiero ser un hombre diferente y solo tus palabras oír. Solo quiero escuchar. Ellos no me dejan oír lo que tú me dices y eso no es conveniente.